estés donde estés, ahí estás muy bien. No se te ocurra pensar que te hago falta. Yo no soy opción para estar en tu vida. Yo no te convengo, dime cómo diablos quieres que te diga. No voy a volver, ves cómo te fue. Sinceramente voy a causarte otra herida. Te estoy advirtiendo para que no llores. Yo no soy tan malo, no voy a volver ni aunque me perdones. Estás mejor sin mí. Nunca te quise y probablemente no voy a quererte. Me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete. Tú confía en mí. Honestamente, este amor no te conviene. Estás mejor sin mí. Si vas a odiarme, estás perdiendo el tiempo, hazlo enseguida. Prefiero verte unos días tristes, no toda la vida. Tú confía en mí. Estás a tiempo, mejor vete de mi vida. No voy a volver, ves cómo te fue. Sinceramente, voy a causarte otra herida. Te estoy advirtiendo para que no llores. Yo no soy tan malo, no voy a volver, ni aunque me perdones. Estás